mi querido amigo, el profesor, el doctor Fernando Jiménez del Oso, es un tipo con suerte, y lo digo sabiendo lo que digo. Hombre, dirige la revista Enigmas y supongo que no será por casualidad, porque tiene un destino ya muy marcado, y si está dirigiendo Enigmas es por algo. Claro, se ha salvado de muchas. Se ha librado de otras tantas. Pues la verdad es que... Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Y es que en tus múltiples viajes por el mundo has logrado sacar la cabeza adelante en un buen número de ocasiones, ¿eh? Pues la verdad es que sí. Cuando uno se pone a echar cuenta y mira para atrás, caramba, uno tiene la sensación de que el destino existe. Y de que, bueno, pues cuando te llega tu hora, ese día y esa hora predeterminada, y no un minuto antes, por muy raras que sean las circunstancias en las que te has encontrado, ¿no? Pues, debes estar muy cómodo en la revista Enigmas. Cuando quieres seguir ahí... Sí, no, estoy cómodo y cada vez más, ¿no? Y cada vez más. Tengo un equipo fenomenal, somos pocos, pero bien avenidos, y la gente que está conmigo son fenomenales, ¿no? Es una gran aventura también. Pues pero eso no es casualidad, eso es consecuencia de la experiencia. Esta es la tercera revista que dirijo y la tercera va la vencida, ¿no? Sí. Y uno de los problemas que he tenido en las otras ocasiones pues ha sido precisamente la gente o los socios o las circunstancias, pero casi siempre personales más que de otro tipo. Y ahora estoy muy a gusto, y la verdad es que lo hacemos yo con más sensatez, porque para eso soy más mayor, pero mis chicos con un entusiasmo que a mí me motiva y me pone en marcha también, ¿no? Uno no puede, sí. No puede tomar actitudes sedentarias con ella, porque te empujan, te arrastran, y no. y es la verdad es que es enriquecedor mutuamente. Yo les aporto mi experiencia, ellos su entusiasmo, y nos lo pasamos bien, vamos a gusto a trabajar. Esa es la perfecta combinación. Pero claro, Fernando Jiménez del Oso siempre da la sensación de ser un hombre tranquilo, un hombre sosegado, que analiza todo pacientemente, pero es que creedme que Fernando se ha librado de muchas, que ha salido indemne, y bueno, aquello de debería haber estado ahí antes de la catástrofe, o después de la catástrofe. Fíjate que eso me lo dijo un vidente hace muchos años. Sí. Me dijo, tú eres la persona típica que se va de un sitio 10 minutos antes del terremoto, o que llega a un sitio 10 minutos después de haberse producido la catástrofe, sí, pero que no te pilla nunca. Una persona con suerte. Sí. Bueno, sí, yo creo que no es que piense mucho en la suerte, creo más en el destino. Pues si tú analizas cada hecho, es consecuencia de la confluencia de toda una serie de causas que en ese momento coinciden ahí. Por ejemplo, tú hablabas de una de las veces pues que me libré de la muerte claramente. Sí. Fue en el primer rodaje, en el primer viaje a Perú, con Televisión Española, y estoy hablando del año 78, si no recuerdo mal. Yo tenía pues las ganas lógicas de filmar pues esas cosas que uno había leído y visto tantas veces fotografiadas, ¿no? Sí. Entre ellas las pistas de Nazca. Fíjate que fui al aeropuerto militar, que era el único de condiciones de hacerlo, entonces estaba la dictadura militar, la de Velasco, con la pretensión de alquilar un helicóptero. Y bueno, pues no me echaron con cajas destempladas, pues porque era gente muy educada, muy correcta. Sí. Pero un jesuita que yo había conocido en el avión de ida apareció por el hotel con una amiga suya a la que me presentó, que resulta que era hija de un general de aviación. La consecuencia fue que a la mañana siguiente volvimos al aeropuerto militar, y claro, es el coronel de la base, ya no era el coronel de la base, era el gordito. El último amigo del padre del general, sí. Padre de esta amiga. Y bueno, pues obviamente, pues sí, porque ahí funcionaban las cosas, sí, de esa manera. Pero me dijo este hombre, mira, no, déjate helicópteros, porque aunque solamente os cobremos por el tiempo que está en el aire, pero eso es muy caro. Y acabamos de revisar un bimotor que lo hemos tenido, se le ha cambiado un motor y se le ha hecho pues una puesta a punto y todo eso. Y ahora hay que hacerle un poco menos que el rodaje, hay que probarlo y todo eso. Yo os dejo el avión gratis todo el día. Uh-huh. Y estaba el avión en la NAR para Y tiene que salir a hacer toda esa serie de comprobaciones y demás, y a él al piloto le da igual ir por un sitio que por otro, y aprovecháis y rodáis. ¿Eso se le llama una buena oportunidad? Claro, y el productor, el hombre de las pesetas, y además íntimo amigo Gerardo Zubiría, me decía, oye, joder. Claro. Y el realizador, hombre, y yo decía, no, yo quiero un helicóptero, yo quiero. Ah, tú querías un helicóptero. Quiero el helicóptero, pero que el avión es gratis, que no, que yo quiero. No tenía muy claro por qué quería helicóptero. Obviamente ofrece ventajas, porque puedes quedarte quieto y rodar, pero el operador que yo llevaba en ese viaje, no sé si era Federico Larraya o alguien igualmente experto, estaban acostumbrados a rodar, pues yo qué sé, cabalgando sobre un pato, daba igual. Pero tú querías... Ellos insistían, y yo insistía, te diría que de una forma irracional, una cabezonería en el helicóptero. Bueno, y el equipo y el coronel el comandante de la base no recuerdo cuál era su nombre auténtico, pues bueno, pues cedieron al que y cogimos un helicóptero, un Alouette con un piloto muy experto, tenía, me parece que era 22 años, pero llevaba desde los 18 pilotando aviones desde los 14. Bueno, y salimos y estuvimos pues rodando, y cuando estábamos en vuelo, pues dijo, tengo que dejaros. Yo, uno de los sitios a los que quería ir era Ica, que está pues relativamente cerca de Nazca, un poco más al norte. Y bueno, ¿y por qué? Y dice, no, me acaban de llamar que el avión, ese avión, se había estrellado. Ese avión que esa misma mañana, en ese momento me dejaban con tanta generosidad, nos dejó en Ica, al lado del hotel de turistas de Ica. ¿Y qué te dijo el piloto? Y marchó. Bueno, pues... Se te abrazó, claro. Hermano. Pues sí, porque claro, vamos, claro. No había duda, no había... Si no hubiéramos cogido el helicóptero, habíamos cogido ese avión, ya estaríamos muertos, porque se mataron todos los que iban. Toda la tripulación del avión se estrelló contra un cerro y... ¿Y eso que se murieron todos? Eso es intuición, eso es... Chico, no lo sé. Yo he tenido muchos años que hacía más caso a mi plexo solar, al estómago, por decirlo de alguna manera, sí. que a mi cabeza. Sí. Ante propuestas que aparentemente eran magníficas y con las que te ibas a hacer rico en 3 días o cosas así, había algo aquí en el estómago que me decía no, y yo decía no. Y me he dejado llevar por esos impulsos. Otro, años después, pues fue también muy parecido, en esta ocasión en México. No sé si tú y los oyentes os acordaréis que hubo un tornado, un huracán que arrasó pues Cancún, y hubo centenares de muertos. Bueno, pues el día antes de ese tornado yo estaba en Cancún rodando, y la propuesta del equipo, que estábamos bastante cansados, vamos a quedarnos a dormir aquí en Cancún en un hotel, y mi empeño fue en marchar, no me acuerdo cuál es la ciudad que está más cerca, si Mérida o Villahermosa, ya no lo recuerdo. No, vamos a... Y también fue una pugna parecida. Y al final, a regañadientes, como para eso yo era jefe, pues tiramos con el coche y salimos de Cancún. Y esa madrugada, pues Cancún resultó arrasado. No sé cuántos centenares de muertos hubo, pero... Sí, lo recuerdo, fue una tragedia. No sé si nos habríamos muerto o no, pero lo que es seguro es que habríamos corrido pues un riesgo muy claro. Ese tipo de cosas, otra vez, volando también sobre Nazca, en esta ocasión con una avioneta, nos había recogido, no, en ese mismo viaje, porque claro, al tener que dejarnos el helicóptero, habíamos dejado el rodaje de Nazca a medias. Entonces, pues, concertamos un servicio de avioneta taxi, y era una avioneta que venía, una de Havilland, que venía de Lima, y que, bueno, nos recogió en Ica. Aterrizó, pues, no hay campo de aterrizaje, era un sembrado, ¿no? Sí. Y dentro de la avioneta, que era, bueno, pues probablemente era muy segura, pero por dentro no inspiraba confianza, porque veías que el tapizado después estaba colgando por muchos sitios, que los tornillos estaban sueltos o saltaban. Y venía en esa avioneta, pues, el piloto, que no, me parece que era rumano, y un matrimonio estadounidense con la madre de ella, me parece, era de 7 plazas. Entonces parte del equipo se fue en coche hacia el sur, Y en ese avión, pues, nos subimos el técnico de sonido en el asiento del copiloto. Detrás iba este matrimonio con la señora mayor, y detrás, en otros dos asientos, pues el técnico de sonido y yo. El que iba adelante era el ayudante de cámara, Pepe Delgado. Y yo con Pepe Lumbreras, el técnico de sonido, detrás. Pepe Lumbreras, que era un magnífico compañero de viaje, que murió hace poco tiempo también el hombre. Bueno, y aquello despegó, y cuando estábamos llegando a Nazca, pues aquello empezó a hacer pop, pop, pop, pop. Y yo veía al piloto, lo veíamos porque estábamos todos apiñados. Sí. Pues tratando de bombear con una palanca que movía a mano, vertiginosamente, tratando de bombear pues algún resto de gasolina que quedara, porque según nos explicó después, me había calculado mal el combustible. Bueno. Y iba muy justito. Y fueron unos segundos de esos que hay un silencio total, que ves que la avioneta empieza a ir hacia abajo. El flashback, te pones en paz contigo mismo. Sí, Pepe Delgado, tratando de... Llevaba una Harry pequeña, o una Bollier, me parece. Una cámara de 16 pequeña, buscando por dónde tirarla, porque la avioneta, pues la ventanita que tenía practicable era muy pequeña y no cabía. Por ahí no cabía la máquina. Y en ese momento su desesperación era no tragarse al estrellarnos la cámara. La cámara. Y bueno, que en ese momento, qué maldad que te estrelles. Te dejes los dientes contra una cámara o contra el salpicadero, si es que se llama así, de la avioneta. Sí. Pepe, el hombre detrás, me miraba con una sonrisa congelada. Entonces, de verdad, unos momentos dramáticos. Y yo tuve la plena seguridad de que no iba a pasar absolutamente nada. El piloto consiguió, no sé si era pues de algún depósito de urgencia, supletorio o de dónde fue, pero aquello se puso en marcha otra vez. Milagrosamente la hélice se había quedado derecha y no había empezado a girar por la presión del viento en dirección contraria. Y pudimos aterrizar. Y cuando aterrizamos yo le... Como estaba tan tranquilo, dije, pero oye, bueno, pero esto habría planeado, ¿no? No. Me dijo, no, a la altura que estábamos nos habríamos caído como una piedra. ¿De dónde salieron esos últimos 2 litros, verdad? No lo sé, aterrizamos y cogimos otra avioneta. En esta ocasión, pues dos Piper, dos aviones de las que tenía allí, pues de una compañía que hay para esos vuelos turísticos, ¿no? Es decir, aquel viaje fue un debut. Pero me han pasado cosas de esas, de tremendas casualidades. Recuerdo, preparando una de las últimas series que hice en América, hice una serie de 13 programas dedicado a las culturas de Mesoamérica, México y Guatemala sobre todo, que era el otro México. Otra serie de 13 programas dedicada a Perú y Bolivia, que era el Imperio del Sol, antes de que Spielberg pusiera ese título a su película. Y entonces, pues, hombre, eran viajes complicados donde había que estar mucho tiempo rodando, y nos fuimos a localizar el productor de la serie, Emilio Carnicero, y yo. Nos fuimos, pues, unas semanas antes en ese viaje, donde vas tomando nota, pues, de los sitios donde alojarte, de las combinaciones que hay en los diferentes medios de locomoción. Y cuando llegamos a México, yo le comentaba, qué pena, porque yo estuve aquí rodando hace muchos años y tuvimos un taxista, porque tenía una pequeña compañía de coches para turistas, un hombre que conocía todo, los policías, conocía todo el mundo, sabía todo, te podía proporcionar lo que tú quisieras, desde una mulata con los ojos verdes hasta una ballena al ajillo, no se me ocurre. Era, fíjate, la pena es que no tengo yo el teléfono y la dirección de este hombre, porque la tuve. México es enorme. Nos vamos a Cuernavaca, y en el hotel bajo a desayunar y me encuentro a este hombre, a David, que es algo absolutamente insólito. 100 millones de almas. Pero bueno, empezamos aquí, estaba pensando en ti, estaba pensando cómo localizarte. Bueno, al final no hicimos nada juntos en ese viaje, pero estaba allí. Cuando llegamos en ese mismo viaje de localización a Lima, yo tuve en los primeros rodajes que hice allí, en series que han estado reponiendo la televisión estatal durante mucho tiempo, porque les gustó como yo había retratado sus viejas culturas. Allí hice amistad con Cristóbal Campana, un arqueólogo que se había formado en Estados Unidos, un hombre que tenía a su cargo la dirección de todo arqueológica de la zona norte, la zona que correspondía a Trujillo, donde está la cultura mochica, la cultura chimú. Entonces este hombre me ayudó mucho en el rodaje, nos hicimos muy amigos, y luego por referencias me enteré que había dejado la arqueología y que se había dedicado a la política, era diputado de qué partido, y le estaba comentando eso. Y yo, fíjate la pena de no poder yo localizar a Cristóbal Campana, porque este hombre nos iba a echar una mano. Estamos en Lima, en el barrio del Notero, en el barrio de Miraflores. Salgo a la calle a darme una vuelta. Hay una plazuela allí donde había unos tenderetes, y lo que te han dicho, pero claro, Cristóbal. Y a mí aquello me pareció que ya rebasaba los límites de la casualidad. En efecto, Cristóbal, pues muy amable, me presentó después en los días siguientes a la que le había sustituido, a una mujer muy muy amable, y que era la que pues que me facilitó todos los permisos y todos los medios, como habría hecho él, para poder firmar lo que me vino en gana, no en sitios cerrados para el turismo y demás. Bueno, pues ya sabes, Fernando, cuando me necesites piensa en mí, que seguro que apareceré. Yo no, trato de encontrarle una... Hay una cosa que me dejó muy muy quieto en ese primer viaje a Perú, donde me pasaron esas dos cosas que las que me libré de la muerte, pues porque no era mi momento y se acabó. Y es que yo no me encuentro nunca nada, tengo mala suerte para encontrarme cosas. Y en ese viaje me perseguían las llaves. Estoy rodando en Sasaguamán, en el cerro que hay alrededor, rodando pues esos roquedales de Kenco o Laco, que son algo desconcertante, y me encuentro un manojo de llaves en el suelo, en mitad del césped, nuevas. Bueno, pues las guardé por casualidad, vamos, por en Cuzco, caminando por la calle, varios días después, me encuentro otro manojo de llaves en el suelo. Ya me pareció que eso pues tampoco era muy normal. Y luego después, a los dos días, ya había podido acceder al padre Lira, que era un jesuita ya muy mayor, que tenía una parroquia en un pueblo cerca de Cuzco, y que era un hombre clave. He hablado de él muchas veces, le grabé una entrevista para la televisión española, yo creo que es la única que se le ha hecho, y este hombre, entre unos de sus muchos méritos, está el de conseguir ablandar la piedra. La ablandó pues a través de plantas, en un trabajo de 14 años de investigación, y habíamos quedado en una placita a las afueras de Cuzco, al lado de un colegio. Y bueno, yo le reconocí enseguida, era un sacerdote pues vestido a la antigua usanza y con boina, porque era español, sentado en un banco, y cuando me acerco a él, a un metro de él en el suelo, había otro manojo de llaves. Y yo, claro, estuve dando vueltas todo ese viaje, y mucho después, llaves. No es posible tanta casualidad. Yo no me encuentro habitualmente nada. Siempre es el que va conmigo, el que encuentra la moneda de 20 duros, iba a decir, de euro. Sí. Buscándole un significado, eso tenía que tener, porque las llaves es algo que abre puertas, y la verdad es que, hombre, supongo que algunas abriría para... Es un símbolo de suerte también. Para mí, pero bueno, no lo encontraron, no fue un viaje... Bueno, trascendentes son todos los viajes, al menos en cierto sentido. Pero aquello de las llaves, unido a esas dos casualidades que me libraron de matarme, me ha tenido inquieto durante mucho tiempo. Bueno, pues desde luego esos manojos de llaves abrieron una puerta, la puerta del misterio. Sí, señor. Afortunadamente lo que no estaba era para abrirme la puerta de otro mundo. Era otro tipo de llaves. Pues don Fernando Jiménez del Oso, ilustrísimo señor, ilustrísimo caballero de Yuste. Sí, señor. Bueno, qué honor, ¿no, Fernando? Esa distinción... Pues para mí sí, el que me nombraran hace unas semanas caballero de la Real Orden del Monasterio de Yuste, que bueno, en todo el mundo, porque es un Es una orden que tiene afiliados, pues en todos los países del mundo. En total somos 2000 y pico, ¿no? Pero al ser una tierra a la que me siento muy vinculado y a la que quiero mucho, y Yuste, donde, bueno, pues he pasado mucho tiempo, y Carlos V, que es un personaje para mí clave en la historia de España y del mundo, que supuso un cambio en muchos sentidos, pues la verdad es que ha sido un orgullo y una satisfacción, y como se dice siempre, y además en este caso es verdad, pues bueno, pues un honor inmerecido, pero estoy encantado con ser caballero de la Orden del Monasterio de Yuste. Pues ahora te han nombrado, pero antes de este nombramiento, tus amigos ya sabíamos que eras ilustre. Muchas gracias. Ahora no soy ilustre, ahora soy ilustrísimo. Ilustrísimo. Sí, señor. Desde luego, ¿cómo es Fernando? ¿Desde que tienes teles protectores? Sí, sí, me lo voy a grabar en todas las camisas. Ilustrísimo FJ. Hasta la semana que viene, Fernando. Hasta siempre, Juan Antonio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.